Copa Retroactiva de Eamon Rocks. Gustavo Ochenta se despertó con los ojos hinchadísimos. Ya sé hasta dónde me van a llegar las ojeras cuando sea viejo, aceptó a pesar de sus 30 y pico, al mirarse al espejo del botiquín antes de abrir la canilla. La resaca hacía estragos y le resultó doloroso resumir el encuentro de la noche anterior. Las alegrías aún golpeaban su cabeza, a cada frase un brindis y en cada instante un recuerdo. ¡Uy, pero qué pendejos éramos entonces! Suspiraron en la cena del día del amigo, al ver las infaltables viejas fotos que llevaron para la ocasión. ¡Te colgaste, Chentas! Vociferó alguien. ¡Que no decaiga, vamos! Se debe estar buscando las fotos, respondieron. No se debe reconocer en ninguna. Son fotos de San Bernardo, acotaron al paso. Vos no habías ido, ¿no? Sí, ya sé que no fui, ni figuro, dijo sin saber a quién responder. Siguió solo y generalizó buscando la atención de los más cercanos. Cuando miran una foto, cualquiera, con la impronta de un año en particular, ¿no les pasa que se preguntan qué estaban haciendo en ese momento y empiezan a compaginar todos los recuerdos de esa época? ¿Qué te tomaste?, exclamaron. Uno asintió con la cabeza, no sé si por ironía o por justificar que su cámara digital no paraba de disparar flashes. Parecía un turista japonés. Mirá que el Don Julián lo bajamos él y yo. ¿Chupamos nosotros y te pega vos? No es negocio. ¡Che, entreguen el balmón! Alguien retomó la teoría fotorecuerdos, llevándolo al espacio donde estaban cenando. ¿Y me vas a decir que observando todo esto, haciendo un paneo con el dedo índice, no estamos acá sino en un fonobar llamado Colmy? ¡Uy, sí! Todo esto es un flechazo, una daga del tiempo. Precisaron al ver, en la pantalla gigante, videos musicales de antaño dignos de ser presentados por Domingo Di Núbila. Es un mazazo emotivo. Retro Attack, apertura de Mr. Cooper o Engelbert. Uy, sí, este videoclip es un par de ángeles trainer. ¿Se acuerdan de las zapatillas con 3 taponcitos atrás? ¿Para qué? Que vos tenías unos botines Manchester. Que vos los profi. Que cómo dolía cabecear una Pintier. Que vos eras jugador de plastibol. Que la pelota tango. Pan queso pan. Que un picadito en el fondo del club. ¿Quién mueve? Muevo yo, Mauro. Todos los goles, el moñito de Dante Sabatarelli, ta, ta, ta, la mano de Dios, héroes, Le Coq Sportif, Le Petit Cheval, que vos y yo teníamos el mismo conjunto Arcades, las Adilets, los Náuticos, los Canadienses, las Botitas Pony, las Atomic, Nike Feraldi, Flecha va en tu mismo sentido, las camisas Sun Surf, los jeans prelavados, Nevados, los Dealer, Fiorucci, Little Stone, Mango. Y se dieron manijas sin perder oportunidad para seguir descorchando. Otro brindis por César Banana y las chuzas de no sé quién. ¿Y qué quedó del corte taza de tal? ¿Y vos, qué te hacías el comitas con la cubana? Y este, el New Romantic con los pelos parados con jabón en polvo. No, si eras vos el que se ponía sobre todo negro. No, si me iba a vestir verde agua o salmón con pilcha comprada en Feria de la Moda y Soquetes Mills. El de la manzanita, las medias con pompón. ¿Y pinturitas, Tami? ¿Y este? ¿Que se ponía anteojos espejados y saco a los Sergio Denis? No, Gil, era a los Sonny Crockett. ¿Pero por qué no te comes un Mickey Moco? Pero anda a criar unos Simonkeys. Otro mum, otro brindis. Alguien tiraba nuevos aforismos valorando la amistad. Tan unidos que compartíamos el pino Colbert. Rexina no te abandona. Odoró no responde. ¿Por qué no te fumas un Conway? Chesterfield, el americano más famoso. Recordó alguien. Alexander Hay. La cosa se puso un tanto dramática. 24 horas por Malvinas. 60 minutos. Estamos ganando. Gómez fue. Los chicos de la guerra. La historia oficial. El Oscar. Función privada. Pará, pará. La clínica del doctor Curita. Era Bustamante. Las puertitas del señor López. Katia Aleman en tetas. Y el asunto, copas de más, fue tomando forma. ¡Qué bien se te ve! El culo de Adriana Broski. La publicidad de By Deep con Patricia Sarán. Susana Romero en la Playboy, edición argentina. Si vos nunca la viste, ¿qué vas a ver si todavía estabas con los Chasky Boom? Con los ILH. ¿Qué decís si ya tenía un reloj con calculadora? Pero si todavía usabas una bici cross Toyama con tanquecito de nafta y asiento banana. Sí, sí. Sigan jodiendo que no los invito a ver BSC. ¿Para qué? Si podemos disfrutar en el 11 de Titanes en el ring. Sábado de superacción. Telematch. Blanco y negro en el 13. B, invasión extraterrestre. Brigada A. Seguime, chango, seguime. Canal 9, Libertad. El club de Michael Jackson. Finalísima. Y Pelito. Y División Miami. Muy señor. Y la noticia rebelde. Semanario insólito. ATC. ¿Y por qué le te pasan Flashdance, Flash Gordon, E.T., Footloose, Top Gun, Terminator, Indiana Jones, Rambo, 9 semanas y media, Despedida de soltero, Volver al futuro, La profecía, Poltergeist, ya están aquí? Chentas creyó apagar el Telefunken que su padre comprara en Ferrando cuando lo había noqueado el sueño. Se levantó y miró frente al espejo del botiquín, juntó sus manos bajo el chorro de agua fría y se la llevó a la cara. Sin secarse, corrió desesperado a revisar los bolsillos del pantalón que usara esa noche pasada. ¿Qué haces? Preguntó su mujer a punto de recalentar café en el microondas. Creí que me lo había olvidado. Esto contiene historia, dijo con orgullo, mostrándole un simple corcho de vino. ¿Viste que una vez sacado de la botella se hincha? Bueno, este se infló con recuerdos de años vividos con felicidad. A ver qué tomaste anoche. San Julián. Dejate de joder y cerrá la canilla, ¿querés? De Eamon Rocks, Copa Retroactiva. Soy nacido por cesárea, 3 kilos 7.50. Soy de la clase 70, no me acuerdo de Perón. No usé pañal descartable y la tele en blanco y negro. Tengo muda en Super 8, mi primera comunión. Y a Piluso y a Minguito por bala dejé el chupete. Me sé todas las canciones que hizo Pipo Pescador. Fui a Monzón mirar la hora, la Gran Willy, los Simonkeys. Grito en el 78, los goles del matador. Milonga, milonga mía, la de la clase 70. Si cuánto saco la cuenta, me pongo sentimental. La última vuelta del Halley, la soda en sifón de vidrio. Vi pasar los militares y la hiperinflación. Vi a los árbitros de negro. Me salvé de la colimba y lloré con las Malvinas, la pucha que lo tiró. Berlín se cayó el muro, los yanquis siempre a los tiros. Conocí poco del mundo, con los verdes a la pagar. Por extrañar los churrascos, por los mates con la vieja, por los amigos y el barrio, al final de acá. Con las piruetas del Diego me llené de fantasía. Vi llegar el microondas, la video y la internet. Y yo que di mi primer beso con los discos de vinilo. ¿Quién diría